Iniciamos nuestra conversación de este día, primer día del mes de febrero. Es un día viernes, día de preparación para encontrarnos con Dios en una adoración junto a nuestros hermanos. Qué lindo momento realmente. Bendiciones, bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles en este día, pensando que ya está llegando al fin de una jornada de 6 días de labor, donde ha tenido que trabajar arduamente, pero ya se acerca el descanso, y eso es agradable si se piensa que va a poder compartir mayor tiempo con la familia. Quizá, que el Señor le bendiga, un gran abrazo. Quizá algunos están volviendo de vacaciones, otros están por salir, otros salieron, qué sé yo. Sí, puede ser. En este lugar del mundo, las vacaciones normalmente se dan en los meses de enero, y puntualmente un poquito más fluido el mes de febrero. Interesante esas cosas. Este es el día del recambio, como dice, fin claro. de mes, principio del mes, recambio claro. de vacaciones. Los que algunos vuelven de vacaciones y otros van saliendo. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 de la noche en un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. La repetición se hace el día sábado a las 7:30 de la mañana. También queremos invitarlos, si usted tiene acceso a la internet, que visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, el material adicional para el estudio de lo que ha sido o que está siendo los orígenes. Agradecemos a Dios porque muchas personas se han comunicado con nosotros. Sí, no podemos decirle también a todos ni nombrarlos porque dejaríamos a muchos quizás fuera, pero gracias porque nos da el ánimo, el empuje para seguir día a día conversando en este su programa Diálogo Bíblico. ¿Qué vamos a decir? ¿O tienes que decir algo de las personas? ¿Qué quiere decir Horacio? ¿No? ¿Decir algo de las personas? Sí, porque... No, solamente agradecer nada más. Quizás un dólar por su gentileza. No haría mal para las vacaciones. ¿Mm? Un dólar que no. Ajá. Bueno, ¿qué podemos decir esto de la creación y la moralidad en este día viernes? Bueno, hay una tremenda diferencia entre creación y evolución. Nosotros no podríamos hablar de esta moral en cuanto a la evolución, porque creo que la moralidad tiene un fundamento tremendamente grande en Dios, y es Dios el que transmite esto a los hombres a través de la creación. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos leído en relación a la moralidad en el día, cuando conversamos o iniciamos nuestra conversación, hablando sí. que era una cualidad que hace que las acciones humanas se ajusten a ciertas normas de conducta socialmente aceptadas? Así es. Bueno, es interesante esa explicación, pero mira, estoy pensando, ¿qué pasaría si en realidad siempre fuera la sociedad que colocara esta norma, que no fuera Dios el que la coloca? Porque Él, o digámoslo de otra manera, ¿qué pasaría si no fuera el Creador el que impusiera un orden moral sobre la humanidad? Bueno, ahora fíjate, el problema que tenemos que la línea que antes demarcaba lo que era moral y lo que era inmoral, la goma del enemigo se ha encargado de borrar esa línea y queda una línea muy tenue, muy casi imperceptible. Entonces, lo que antes se aceptaba como algo moral, hoy día quizá no lo es tanto. Y la inmoralidad hoy día prácticamente no existe. Entonces, en ese sentido, estaríamos en un tremendo problema. Ahora, ¿qué te parece que hay personas que dicen esto está bien o esto está mal? A mí me parece que está bien, o yo actúo de acuerdo con lo que yo creo y lo que yo pienso. Y si todos actuamos de esa manera, no sé en qué punto va a estar esa línea divisoria entre lo que es moral y lo que no lo es. Quizás hay dos grandes advertencias que Dios ha dejado y que a veces no son muy comprensibles, pero tú recuerdas que el ser humano antes del diluvio era un ser capaz, inteligente, con un nivel económico muy alto. Ya. Y eso los hizo ir perdiendo un poquito la moralidad, y Dios tuvo que destruir una raza completa. Después tú analizas un poco lo que es Sodoma y Gomorra, y encuentran que es escandaloso cómo ellos se habían apartado de la moralidad, habían desechado totalmente a Dios, y Dios tuvo que sacarlos, quemarlos, eliminarlos por esa actitud amoral que ellos tenían, no amoral, sino por esa inmoralidad que había en ellos desde el más pequeño hasta el más adulto. Entonces, son como advertencias, y Dios dice que, o su palabra nos indica que Él ha colocado cierta norma, por ejemplo, los mandamientos de Dios son parte esencial para actuar moralmente como Dios lo requiere. Eso significa que por esa norma Dios nos va a juzgar al final y nos ha advertido cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra visión, nuestro andar con esa norma. Pero también nos ha dicho que si tú no tienes capacidad para ello, Él te puede ayudar a cumplirla, el Espíritu Santo te puede orientar y ser un hombre moral, un hombre íntegro, una mujer dedicada a dar a conocer el carácter, a dar a conocer que somos iguales ante Dios y a actuar de esa misma manera. Fíjate, de acuerdo con las Escrituras, todos sabemos que Adán fue el primer hombre creado del polvo por Dios. Por lo tanto, el origen de la moralidad se funda en el origen de Adán. Los conceptos bíblicos de moralidad son inseparables de los conceptos bíblicos de sus orígenes. Entonces, tenemos que ver que ambas cosas están unidas inseparablemente. Y creo que en eso los cristianos tenemos una gran, gran responsabilidad. Tenemos que mostrar al mundo lo que el Señor nos ha enseñado y debemos ser ejemplo para otros. Quizá no siendo jactancioso ni siendo soberbios en el sentido de andar encontrando que nosotros somos los que estamos bien y todos los demás mal, sino en una forma de vida que se asemeje a la de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no hacía alardes de su forma de actuar. Él actuaba y los demás se daban cuenta que Él era distinto, era diferente a los demás. Y no solamente eso, sino también tenían el deseo de imitarlo. Los discípulos que convivieron con él 3 años y medio, aprendieron de Él. Y creo que esto es importante. Nosotros debemos convivir todos los días de nuestra vida con el Señor, estar cercanos a Él, preocuparnos de qué sería lo que Él haría en nuestro lugar, en ciertas situaciones, de manera que cada día nos asemejemos más a su carácter. Hay temas muy delicados, Horacio, en este concepto de moralidad, y que se están dando y están colocándose en un plano que la sociedad está aceptando de alguna manera. Por ejemplo, la eutanasia, la clonación, el aborto y otros temas más. La sociedad de alguna manera está yendo hacia llegar o aceptar estas cosas que son o que están dentro de los límites solamente de Dios. Y eso hace que en realidad a veces nos vamos a despreciar a nuestro ser humano, o mejor dicho, nos vamos a despreciar la orden de Dios, que Él es el dador, sustentador, y Él en algún momento dirá cuándo y por qué razón termina nuestra vida. Por ejemplo, uno puede recordar el problema de la concentración nazi en algunos lugares, la teoría de Darwin hablando acerca de lo que es la vida. Y especialmente tú lo habías mencionado durante la semana, el concepto de que hay personas de un nivel y otras de otro nivel. Y esas de otro nivel no son aceptadas como personas, sino, y ahí está la esclavitud, por ejemplo, están los bárbaros que en la edad de Pablo, por ejemplo, ellos eran considerados como una raza que tenía que servir y nunca ser jefes, aunque ellos invadieron muchas veces a los romanos, pero ellos los consideraban como personas que antes eran así y ahora tienen que trabajar para darnos la comida a nosotros. Eran las palabras que estaban en ese ambiente. Entonces estamos hablando de que aquí, de alguna manera, el razonamiento humano nos hace equivocarnos en realidad en posicionar a ciertas personas, ya sea por su color, su inteligencia, su forma de hablar, a un nivel muy alto y a otras a otro nivel, quizás hasta pasándolas a llevar. Total, no importa lo que hacemos con ellas, son de inferior calidad, de inferior nivel. Dios no ha dicho esto, Dios no lo propicia. Somos todos de una misma raza, de una misma sangre, y moralmente debemos actuar con ellos como Dios lo ha determinado. Que el Señor nos acompañe para que podamos tomarnos de la mano de Él y ser personas que amemos a nuestro prójimo como amamos a Dios. Y nuestra vida será diferente. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos encontramos entonces en el resumen que se emitirá por la radio esta noche a las 9 y también estará este audio en su www.escuelasabatica.cl. Y también el día sábado a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Bien, será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.